vuelve tú que a Jesús te consagras. No desmayes ni mires atrás. Si tiempos de corona y de triunfo que obtendrás cuando venga Jesús. Despertar y velar, juventud de la Iglesia de Dios. No durmáis, no durmáis, que Jesús a las puertas ya está. Alza siempre muy alta la insignia del glorioso Evangelio de Dios. Anunciada a la nación maligna que el Señor deja oír hoy su voz. Despertad y velad, juventud de la Iglesia de Dios. No durmáis, no durmáis, que Jesús a las puertas ya está. Levantaos del sueño profundo, en estos tomando valor. La armadura de Dios que en el mundo ha dejado a su pueblo el Señor. Despertad y velad, juventud de la Iglesia de Dios. No durmáis, no durmáis, que Jesús a las puertas ya está. Si luchamos por Cristo tendremos la corona sublime del bien. Ese gran galardón esperamos, si con Cristo sufrimos también. Despertad y velad, juventud de la Iglesia de Dios. No durmáis, no durmáis, que Jesús a las puertas ya está.